se acabó el gas. Cuando en casa se acaba el gas, mamá siempre elige Hobby Gas. Distribuidor multimarca. Llévate Pro Gas, Pexa Gas, Primax Gas, Guaraz Gas y muchos más. Canjes de vales Fice. Atendemos de lunes a domingo de 6 de la mañana a 10 de la noche. Pedidos al 944-919-980-912-349-218. Recuerda que tenemos muchas formas de pago. Yape, Plin, BCP, distribuidor multimarca, Hobby Gas. A la opinión pública, les pedimos no dejarse sorprender que la marca Radiofrecuencia Popular es administrada por Percy Jamán Cachoa, Jamancas Producciones. Asimismo, expresa su compromiso de seguir trabajando y ser líderes en radiodifusión. Para informes y contratos, puede comunicarse al 942-982-828 o al 043-70-3292. Atentamente, la Gerencia de Administración.